al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo. Este año las vacaciones han sido un poquito más largas de lo previsto, pero bueno, asuntos personales nos impedían retomar la temporada. Pero todo solucionado y estamos aquí para escuchar música de la buena, de la que nos gusta, rock y metal, de España, de Latinoamérica y del resto del mundo mundial. Luego os contaré novedades. Vamos a empezar con tres viejos amigos nuestros que ya han sonado en radio. Vamos a empezar por Vigo, con Fran Rubio y el tema Tegra. De allí nos cruzamos toda la península, vamos a Barcelona con Daeria y el tema Maléfica, y terminamos en Guipúzcoa con Basati y el tema Guda y Rabasi Arte. Vamos a escucharlos y luego os cuento cosas. We'll be right back. sentir, tan ingenua que no vi cuál era el fin. Querías reinar y la codicia te cegó para conseguir tu ansiado castillo. No me mover tus hilos. Yo intenté hacerte ver que debes comprender que las flores se marchitan. Todo lo que demostraste no sentir, mi alma murió entre tus huevos, la traición me la arrebató. Me usaste, no entiendo que buscas en un reino. Yo intenté hacerte ver que debes comprender Venga, novedades. Este año hemos empezado también a salir por las ondas de Seven Rock Radio los miércoles. Creo que será a las 5 de la tarde ahí por América y las 11 de la noche aquí en España. Dicho esto, recordamos que estamos en el Salto Mata, Radio Rock, los viernes a las 5 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y reemitimos también los jueves a las 8, esto es nuevo, 8 de la mañana, a los siempre horario de España. Y como no, Radio Toyancingo, Universidad de México, los viernes a las 5 en España, que en México creo que es la 1 y media, más o menos. Iremos confirmando. Dicho esto, nos vamos a ver qué rock nos traen los de la gente de Suecia. Nos vamos a ir a dónde nos vamos, a Virginia, Estados Unidos, y a Inglaterra. Suecia, de Riven, con el tema On Time. Sí, vamos a Estados Unidos con Virginia. Pensaba poner otra cosa, pero no, nos quedamos con Hostile Widen, con el tema Wasted Time. Y nos terminamos en Inglaterra con On Last Day, también una banda que ya hemos escuchado, esta vez el tema Out of the Black. Vámonos a ver qué se hace por el mundo. Bye. say what to say. Pitch black thoughts, loss of memory. All of this you place now in my way, yeah. Far away. Wasted time. Wasted time out in the cold. off the block. Volvemos a España, volvemos con una gran banda de Vigo, Quarzum, y el tema Nido de Cuervos. De allí nos vamos a Málaga. Una banda, yo siempre les digo D59 Sound, porque soy así, es que decirlo de 59 me cuesta, pero voy a intentarlo, ¿vale? De 59 Sound. Uy, qué bien me ha quedado. El tema, chicos, perdonadme, pero es lo que hay. El tema What Time. Y nos vamos, ¿dónde acabamos? Mira, acabamos en Valencia esta tanda con Eirem, a vida o muerte, es el tema que nos presentan. Vamos allá. Pierdes la fe. Que no siga esta doctrina tan rin, pone su Se nos termina el programa, hasta aquí ha llegado lo bueno. Bueno, para ser el primero no está nada mal. Nos vamos a despedir con una banda de México, Fanto, con el tema Flor Violeta. Y un poquito vamos a poner un poquito, quitamos un poquito moñas hoy, vamos a poner más fuertes. En Argentina, Rigor Mortis con Autodestrucción y un poquito de death metal del bueno de Venezuela. Collateral Detriment con el tema Rain of Fire. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Portaros no demasiado bien, que es muy aburrido. Y nos vemos de aquí en 7 días. Thank you. Stop.